Besos en el pupo, la versión gay friendly de Estudio 2. Che, che, no, no, me tienen podrido. ¿Quién me manda a ponerse friendly, friendly gay? Déjense de joder. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué voz más linda? Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Bien? Hola, Charlie. La verdad es que los extrañé bastante. Agradezco, agradezco dos mensajes que me mandaron. Fabri, vos que me mandaste a través del gordo. Y vos que me escribiste, vos no te lo pude contestar. Y vos, bueno, no sé, se debe haber conectado a la conexión, entonces no me escribiste. ¿Cómo estás, Char? ¿Cómo andás? Muy bien, Charlie. ¿Bien? Contento de que estés acá. Estás quemadito, estás así como estuviste tomando estoy, sol. Estoy un poco bronceado. Está bastante. Él no se, en realidad no se pone negrito, está pues sí está negrito, pero no se pone negrito, se pone color mostaza. Dorado. Es dorado. Mostaza, mi amor. Eso es mostaza, es caquita de bebé. Hola, Day, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Bien, ¿y vos? Medio congestionado. Sí, te noto así como muy. Estuviste tomando frío. Eso por dormir en bolas. Tapado. ¿Dormís en bolas vos? Sí. ¿Dormís en bolas? Todos los días. Sí. Y él te hace mal. Y hace dormir mal, con el ventilador. Además, porque los tiempos, viste, ya parecemos viejos, estamos hablando del tiempo. Pero viste que el tiempo está. Sí, cambia todos los días. Sí, es una cosa increíble. De la mañana a la tarde cambia. Hola, Fabri, ¿cómo estás? Charlie. Me encanta decir Fabrizio, porque tiene tanta pasión. Yo ya te conté, ¿no? Fabrizio, el nombre, todos los nombres que tienen X y tienen Z, son pasionales, son muy fuertes en la cama. Sí, eso sí, te lo conté, ¿no? Te lo conté. Es verdad, es verdad. En este caso es verdad, ¿no? O sea, sos como una fiera, un puma de Bengala. ¿Existe el puma de Bengala? No, eso es un tigre. Hay un puma suelto en, hay un, en Vicente López. El puma de Windows. Es el puma de Windows. ¿Vieron la foto que salió en Clark? Claro, el puma de Windows. Sí, sí, sí. Hola, mi Clark Kent, ¿cómo estás? Hola, Lidita. ¿Todo legal? Todo bien. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Oye, estás así como medio raro. Estás así como enojado. ¿Viniste así? ¿No? ¿Seguro? No sé, me pareció. Sigue sin lentes. Me pareció. Estás a full con radio teatro, por eso, está bien. Sigue sin hola, lentes. Brenda, ¿cómo estás? Viste que aquí traté bien, Brenda, ¿viste? Porque hoy es el último programa. Entonces, hoy tengo mucho amor adentro mío. Hoy tengo mucho amor. Después les voy a contar, estuve pasando unos días espectaculares en Entre Ríos. Estuve haciendo. No, escuché de ahí, escuché lo que dijiste. No estuve en ninguna comparsa ni nada por el estilo. Hice un retiro espiritual. A mí me llegaron comentarios que habías estado en Marí Marí ahí. Bailando, que te dijeron que para venir cuando vengan a la presentación acá en Pilar la semana que viene y no quisiste. No, eso es mentira. Sí es verdad que estuve por ahí haciendo asistencia de vestuario, cosiéndole la zunga a alguno de los chonguitos que estaban ahí. Pero es complicado, ¿viste? Porque tiene mucha lentejuela. A ver, claro, se te sale una lentejuela a una de las zunguitas. Y pinchas un huevo. Claro, hay que tener un cuidado terrible. No, encima son muy quisquillosos. Vieron que los que bailan, ¿cómo se dicen? ¿Bailarines? Bailarines. Sí, los bailarines con que bailan. En, claro, con parceros. Ay, me encanta, con parcero. No sé con parcero, dice. Parcero en México. Un saludo a los chicos de México, nos están escuchando. Icarus Radio. Icarus Radio, le mandamos un beso muy, pero muy grande. Que nos están escuchando hoy a las 10 p.m. Bueno, ya nos están escuchando en este momento. Bueno, en este momento no, nos van a escuchar dentro de 3 horas, pero escuchen la gente que está escuchando en este momento de claro, México. Claro, por la diferencia horaria, no es en este momento. Claro. No sé qué iba a decir de ellos. Ah, que van a escuchar en vivo, van a escuchar este programa y después van a tener dos programas más, porque van a escuchar el programa número 1 de Besos y el programa número 2. Así que ellos tienen 2 semanas más también de Besos. Nosotros estamos terminando hoy, la verdad que es muy tímido. Está, claro, estuve yendo, gracias Dieguito, ¿cómo estás? Ay, me encanta él, porque me dice todo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, ¿dónde dale, estaba? Pelotudo. Bueno, perdón, Charlie. Estaba en. Estuve en un retiro espiritual. Me fui al campo, pues. Acá hace una cosa. Claro, tenías preparado eso, ¿no? No, re lindo. Nos levantamos re temprano a un lugar así como una especie de retiro, ¿no? Nos levantamos a las 4:30 de la mañana. Ahí hacíamos fila, éramos 4 chonguitos. No, bueno, chonguitos, eran 4 chicos, quiero decir. 4 señoras. Eran 4 señoras grandes como yo. Y nos levantaron a las 4 de la mañana. Lo primero que tenemos que hacer es ordeñar. No. Tenemos que ordeñar unas vacas. No, divina, no sabía qué cosa. Claro, el tema es que era muy de noche allá. Era muy de noche. Entonces, yo no veía un carajo, yo no veía nada. Ustedes vieron que yo soy bastante cieguito, bastante. Chiquito, me encanta. Chiquita. Soy chiquito todo, ¿viste? Porque yo soy todo amor. Hoy tengo amor para dar, chicos. Tomen, agarren. Estoy repartiendo, hoy reparto amor para todos. Como Belén Francés. Bueno, como Belén. Sí, lluvia de corazones, lluvia. Bueno, entonces, claro, era muy de noche, era muy oscuro, ¿no? Muy oscuro, era así cosas. Y yo digo, bueno, está bien, me voy. Justo me tocó a mí sola, porque, claro, generalmente hay como 40 vacas más o menos, ¿no? Entonces nos repartimos 10 vacas a cada uno para ordeñar. Y yo dije, bueno, a mí, por favor, las que están adentro del establo, porque algunas se van afuera, algunas ordeñamos afuera, otras dentro del establo. ¿Se dice establo? No me acuerdo, el lugar donde duerme, la habitación de las chicas, de las vacas. Entonces, claro, yo digo, a mí me toca ahí. Entonces yo fui, y claro, ahí no había luz y era muy de noche, ¿viste? Entonces yo voy y empiezo a ordenar. Esto creo que ya lo conté. Lo conté porque me adelanto en el futuro. Fuiste muchas veces al mismo claro, retiro espiritual. Eso es verdad, fui muchas veces al claro. retiro espiritual. Bueno, hay que reciclar. El público la gente se renueva. Entonces, fui. Claro, era de noche. Entonces yo empiezo a ordeñar. Y a mí me pareció. A mí me pareció que era como que la ubre, ¿no? La tetita. Era más larga que la habitual. Claro, pues yo te acuerdo. Josefina era. Josefina es la primera, ¿no? ¿La vaca? Claro, Josefina. Entonces yo me acuerdo que las tetas de Josefina tienen así como la ubre, así como así media rechonchita. Ay, como qué si fuera. Asquito. Como si fuera un chorizo, ¿viste? Como un chorizo. Ah. Pero la mitad de un chorizo, ¿no? ¿Por qué me ponen esas caritas de asco todo? ¿Vos a mí me da asco porque no nací para esta así, vida. Si no es como que hago así muy así, Fabi. No nací no? para ser Laura Ingalls. No. Ay, sí, yo también. No, yo así de la canasta, Charles ¿viste? Ingalls. La canasta ir corriendo en la pradera. Ay, no, qué horror esa vida, no, por Dios. Sí, por favor, me encanta. Entonces empecé a ordeñar. Yo digo, Josefina, tenés la teta muy larga. Porque era bastante larga. Digo, está pasando. Además, ¿por qué jadeas tanto? Porque claro, porque yo sentía que la vaca jadeaba. Jadea demasiado. Yo digo, es raro, porque generalmente las vacas jadean un poco. Te estaba por rematar todo el y cortábamos acá. Caí ahora lo que estaba por contar. Y terminamos, bueno chicos, besos en el pupo, chao. Terminamos el programa. Y bueno, ponemos música y... Bueno, entonces yo digo, ¿por qué jadea tanto Josefina? Porque, claro, porque usted, como ustedes saben, yo no sé si ustedes saben algo del campo, ustedes. A vos te veo muy de campo, las manos se notan más. Sos muy de trabajador de campo. Muy así de agarrar la paja y todas esas cosas. Sí. Acumula paja. Junta. Me encanta porque me miran así como diciendo, ¡ah! Me estás desnudando. Basta, no me saquen más radiografías. Bueno, ¿en qué estábamos? Ayúdenme, chicos. Ah, bueno, entonces, yo no sé si ustedes tienen mucha información de campo. Yo sí, porque yo soy un campesino, estuve una Infocampo. Semana. Infocampo. Claro, totalmente. Infocampo. Yo soy Laura Ingalls, me encanta Laura Ingalls. Entonces, las vacas, claro, cuando vos las ordeñas, las vacas jadean un poco, porque les gusta, ¿viste? Les gusta que le masajeen la tira, como diría mi amiga personal, la licenciada Mirna Garchotiesa. Hay que trabajar su pactama. Bueno, entonces. Vuelve el viernes. Josefina, vuelve este viernes, no el otro. Entonces estaba. Yo digo, ¿por qué jadeas tanto, Josefina? Porque hay que hablarle. Creo que a las hermanas hay que hablarles. A las plantas también. Todo ser vivo necesita. Todo, escuchar. Las piedras también. Vos estás no, ahí. La sí, piedra no es un sí. ser vivo. No importa. Sí, tiene alma, Day. Basta. Yo lo aprendí en mi retiro espiritual, Day. Por eso, porque yo. ¿Por qué te pensás que hoy reparto tanto amor? Pero entonces. Porque le hablo a las piedras. Le hablo a la botella de gaseosa, entonces. Totalmente. Hola, botellita, ¿cómo estás? Hermosa, qué linda que está suavecita. Te voy a abrir un poquito. ¿Te puedo abrir? ¿Sí? Le abro. Doy vuelta la tapita. Te voy a tomar un poquito del pico. Hay que hablarle porque ella se tiene que sentir querida. Bueno, dale, ¿sí? Seguí con lo de Josefina. Bueno. Me hizo acordar una publicidad. Auspicia, besos. Bueno, ya voy, chicos. Bueno, entonces, yo digo, Josefina, bueno, yo le hablo, Josefina, ¿por qué? ¿Por qué estás? Y jadías tanto, y qué sé yo. Y Josefina me decía así, hacía sonidos guturales. Así. Hacía. Yo digo, Josefina. Estás loca, oye. Estás loca. Pará un poco. O sea, yo entiendo, pero tanto. Entonces. Eso es un burro. No, porque Josefina, no, yo te tengo que contar. Yo te cuento. Vos me preguntás y yo te cuento, porque vos te preguntaste eso. Josefina tiene un problema de personalidad. Ella se cree burra. No, sí, ella se cree burro porque cuando era chiquita, la madre, la mamá vaca y el papá toro, como que le gustaba. Había un. No, esto me contó el dueño del campo. Había un burrito, creo que se llamaba Platero, no sé por qué. Un nombre original. Y entonces parece que el toro y la vaca todo el tiempo estaba con el Platerito, ¿no? Platerito. Entonces Josefina como que empezó a generar. ¿Se enamoró? No sé si se enamoró. Empezó a generar un. Así como un diciendo, ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿Qué tiene él que. Claro, cuando descubrió. Eso en la adolescencia, ¿viste? Cuando uno va descubriendo y un día lo descubrió. ¿Tiene adolescencia la vaca? Claro, por supuesto. Ay, Day, no sabes nada, no, de campo. No sabía que tenía nada. Adolescencia. Tiene adolescencia, tiene niñez, todo. Tiene vida. Tiene vida. La vaca tiene vida. No parece, pero tiene vida. Bueno, entonces ya tenía ese resentimiento, ¿viste? Con respecto a los burros. Entonces ella empezó a creerse burro. A creerse. Todo el tiempo hacía cosas que hacen los burros, que todo el mundo sabe, ¿no? No, vas a estar diciendo acá. Come pasto. Hacen cosas, Dave, basta. Bueno, volvemos al tema. Entonces, yo digo, Josefina, ¿qué pasa? ¿Por qué jadeas tanto? Yo le hablaba, ya hablaba. Y yo seguía, porque claro, en un momento yo dejé de ordeñar. Porque yo veía que no salía. No, o sea, digo, está seca Josefina. ¿Qué te pasó, Josefina? ¿Qué te pasó? Está, yo digo, acá alguien vino a ordeñar a la noche. Y me la dejó seca. Y me la dejó. Claro, porque si vos la ordeñás. Eso, presten atención, porque a la gente le interesa las cosas del campo. Si vos ordeñás una vaca a la noche, no la podés ordeñar después a la mañana. ¿No? Porque cuesta ah, que, mira, digamos, la tita se ponga en estado de ordeñe, ¿no? ¿Y cuántos litros le sacas? Y depende cuánto. A veces. No, depende. Eso depende como el grado de excitación, de ganas, ¿no? De trabajo, de excitación, digo, de. ¿Cómo se dice? De energía, el grado de energía, eso quise decir, y demás. Bueno, la cuestión, acá me dice que redondeé. Sí, porque ya no. Claro, fuimos. Porque teníamos que hablar de familia, pero bueno. La cuestión es que en un momento digo, ¿qué pasa? Basta, no ordeño más. No ordeño más, Josefina, porque está seca. Alguien me ganó de mano, te ordeñó a la noche, se pasó una, cuatro, cinco ordeñadas. Y claro, ya después de cinco ordeñadas, chicos. Además se puede irritar, hay que tener cuidado porque después la ubre... Después de cinco ordeñadas se puede irritar, preste mucha atención. No, porque después de cinco ordeñadas te quedan así las ojeras. Fabri tiene una cara así como diciendo, por favor, yo habré ordeñado como 10 veces seguida. Es verdad, pero hay vacas y vacas. Hay vacas que resisten 10 ordeñadas, Fabricio. Hay vacas que en la segunda se irrita. Sí, ya la segunda ya se irrita, ya no tiene tanta fuerza, ¿entendés? Entonces, no, chicos, presten atención a esto. No hay que ordeñar muchas veces a la vaca porque, claro, pues, si no, no se puede. Muchas veces seguidas. Muchas veces seguidas, claro. Hay que dejar, tío. ¿Cuál es el tiempo más o menos que hay que dejar? ¿Unas 2 horas? No, media hora. 20 minutos. 20 minutos. Vos decís que en 20 minutos ya se puede seguir ordeñando. Sí, 20 minutos. Lo dices yo así como... Vos decís que no. Yo digo que la hay que vaca esperar un poquito. No pudiste ordeñar. Igual depende de la edad de la vaca, ¿no? Porque, sí, bueno, si tenemos una vaca de la edad de, qué sé yo, ponerle, la edad de Dieguito, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Si tenemos una vaca de la edad de Dieguito, ¿cuánto puedes ordeñar, Dieguito? 3-4 veces por hora. Sí, a full. ¿Mucho ordeñe? Hay que preguntarle a Brenda. Claro, es verdad. Porque aprende. Ella debe saber del tema. Ah, porque más o menos sabe la edad de Diego. Ah, claro. Nosotros no. Es verdad. Bueno, la cuestión entonces yo dejo de ordeñarle a Josefina y me voy afuera y qué sé yo. Me siento abajo de un árbol y yo digo, bueno, me cansé porque, claro, estuve como una hora, dale que te dale ordeñando. Entonces digo, ya, claro, no salió nada. Entonces me acosté así, me puse un sombrero de paja grandote, hermoso, divino, con dos margaritas que me había puesto. Me acosté abajo de un árbol, ¿no? Un árbol así de manzana. En un momento se me cayó una manzana arriba. Entonces, digo... ¿Te diste cuenta de la teoría de la gravedad? La teoría de la gravedad, de muy verdad. Bien. De la gravedad de tema ese. Porque era muy grave lo que estaba pasando, porque yo estaba preocupado. Estaba preocupado por el tema de cosas. Bueno, entonces la cuestión es que en un momento yo estaba así y siento que pasa algo enfrente. Pasa algo, una vaca. Sí. Entonces yo me saco el sombrero, me lo corro. ¿Qué es la máscara? Claro, no, porque era un sombrero muy grande, como una capelina, claro. ¿Tipo de sombrero mexicano? Claro, un sombrero mexicano. Pero de paja. Le mandamos un beso a los mexicanos. Era una capelina, pero con velo. Claro. Es verdad. De esas de velorio, las que se usan para velorio. Claro. Entonces, pero yo tenía colores, tenía muchas cosas. Tenía florcitas, las chiquitas. Más bueno, no importa los detalles, contá. Bueno, estaba divino, Day, estaba divino. Dale. Entonces me levanto así y la veo pasar. Entonces le digo... ¡Josefina! ¿Qué haces ahí? ¡Claro! ¡Pasaba del otro lado! ¡De este lado estaba el establo! ¡Josefina estaba del otro lado! ¡Es imposible que haya pasado! Yo soy tonto, pero no tanto. ¡Es imposible que se haya teletransportado! ¿Y entonces? Voy corriendo a abrir el establo. Ya era de día. Ya era como las 7 de la mañana. Ya me había dormido, ¿viste? Entonces había mucha luz. Abro así el establo. ¿Y a quién veo? Acostado así con una cara de... ¡Ah! Al dueño de la granja. ¿Podés creerlo? A don Filomeno Picholino. Yo digo, Picholino, ¿qué está haciendo ahí? Me decía. Una cosa terrible. Y después de una hora de ordeñe. Sí, después de una hora de ordeñe. Claro, yo digo, ¿qué está haciendo ahí? Entonces me dice, no, porque vine acá. Así me hacía. Le digo, ay, no me diga nada. Yo sé lo que pasó, Picholino. No le da vergüenza. Decía, bueno, está bien. Lo que pasa es que la vieja le dice a la mujer, ¿no? Hace mucho que... No, nada. No hay excusa, Picholino. Le digo, no hay excusa. ¿Cómo puede ser que se haya levantado a las 3 de la mañana a ordeñar mi vaca, Picholino. ¡Así no! ¡Así no! ¡No! Chicos, discúlpenme que lo diga, pero estoy cagado de hambre, chicos. Una cosa terrible. ¿No comiste? ¿Hambre? Sí, tengo hambre, no. Tengo allá, yo traje un bol con guiso de mondongo riquísimo que me preparó. Claro, pero no lo podemos entrar en el estudio, entonces es complicado. Entonces, o hago el programa de radio o como el guiso de mondongo. ¿Qué hago? No podemos hacer las dos cosas como siempre. No se puede, chicos. No se puede, ¿por qué no? Porque, no, ¿sabes por qué? Yo tengo el porqué. Lo voy a contar al aire. Lo tengo que contar. Contalo porque yo quiero saber. Eso es como decirme, dale más. Es como decirte, no lo cuentes. Claro, claro. Es como, nunca le podés decir a un Charlie. A un gay. A un puto. Chica, eso aprendelo, Dieguito Marinelli. Dieguito, muchas cosas. Dieguito, nunca le podés. Aprende esto, por favor. Nunca le digas a un puto, por ejemplo, te voy a contar un secreto, no se lo cuentes a nadie. Claro, no, imposible. Imposible. A mí me pasó esta semana. Claro, no, es imposible, ¿no? Hoy vamos a hablar de secreto, hoy vamos a hablar de muchas cosas, porque hoy hacemos programa hasta las 4 de la mañana. Bueno. Ahora vamos a hablar de Fórmula Familia. No, les cuento lo que pasó en la radio, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, resulta que la otra vez vino alguien de la radio, alguien, no me acuerdo si era el almirante de la radio o el subcomandante, no me acuerdo. Bueno, la cuestión, alguien de jalefón alto, ¿no? Vino y no encontraba los micrófonos. Estaban estos fierritos que se obtienen los micrófonos, ¿no? Y no estaban los micrófonos, estos aparatos acá, ¿no? Entonces, claro, él empezó a hablar y dice... Me siento vacío, como que le falta algo. Claro, le faltaba el micrófono. Estaban los fierritos solos. ¿Dónde estaban? Y los empezaron... ¿Qué tiene que ver los fierritos con la botella? No estamos hablando de botella, estamos hablando de por qué ahora no se puede tomar ni comer. Yo voy a llegar a eso. Yo siempre llego, mi amor. ¿Qué se comió el micrófono? Bueno, no me cagues las historias. Entonces yo digo, no, ¿dónde está? No, yo no digo. Decía el subcomandante de la radio, ¿no? Así, con esa vocecita. Claro, porque el subcomandante cuando se pone loco, se pone esa vocecita. Entonces decía, ¿dónde está el micrófono? Entonces los empezaron a buscar. Me acuerdo que ese día estaba Dieguito, Gustavo, Charlie. Estaba el director de la radio. Había venido el dueño de la radio, que no podemos decir el nombre. Había mucha gente. Estaba el presidente de la Sociedad Anónima de la radio. Estaban todos así como locos buscando. ¿Dónde están los micrófonos? Porque era terrible. ¿No? ¿Vos te acordás, Diego, ese día? Entonces, fueron y encontraron atrás. ¿Viste? Mirá que por allá hay una planta. No sé. Bueno, hay una planta. Atrás de la planta había una olla. Esas ollas grandes de fierro. ¡Puchero! Claro, como así, cosas. Y se ve que la habían hecho. Claro, o sea, exacto. Se ve que habían hecho locro. Y adentro estaban. Los micrófonos. Que los usaron para revolver. ¿Podés creerlo? No se sabe quién, no se sabe qué programa fue. Así que están investigando. Así que nos están investigando a nosotros, investigan a todos los programas a ver quién es el que le gustan los locros. Ahora, a nosotros no nos gustan los locros. No nos gusta. ¿A vos te gusta el guiso de mondongo? A mí, no, pero el guiso de mondongo no se revuelve. Se revuelve con el micrófono. Claro, Dave, basta. Entonces, a partir de ese momento está prohibido. Comer en el estudio ni tomar nada. O justamente sea, hay que bajar las botellas. No tenemos directamente botellas, tenemos que salir afuera cada rato a tomar ¿En qué momento? Entonces va a ir tema. Cuando hay un tema así o cuando alguien escucha que se calla, por ejemplo, Fabrizio en este momento estaba tomando. Y ahí entró Fabri. Ay, Fabri, te lo tomaste todo. Mira, le chorrea acá en la comisura del coso de la gaseosa. Hay veces que pienso que tendríamos que ser como los hámster, ¿viste? Que nos metemos cosas dentro de la boca, meter, y cuando tenés ganas los sacás. A veces me pasan. A mí me decían Hamsterman. Sí, a mí cuando era más adolescente me decían, cuando era más joven, ¿no? Me decían Hamsterman en la escuela. Ah, no, sí, era terrible yo. La goma, los lápices, todo eso. No tenías cartuchera. Una cosa. Sobre todo la goma, mira, bueno. Bueno, el tema de hoy, chicos. Formar una familia. Ya está, ya me descargué, yo necesito descargarme, porque yo tiro amor. Amor para todo. Agarren, chicos, agarren el amor. Bueno, el tema de hoy, formar una familia. El puto formando una familia. Ahora con más razón, viste que ahora te podés casar. Sí. Claro, que formar una familia no significa casarte. No. Y antes de que exista el casamiento, incluso no necesitas que tengas pareja para formar una familia. Claro, totalmente. Pero bueno, ahora, ¿cómo es, digamos, el puto formando familia? Por ejemplo, vos tenés una familia. Sí. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo decidiste? Ay, me encanta. Tú ves un reportaje. Hola, Day, ¿cómo estás? Hola, Charlie. ¿Y cómo fue formar una familia? ¿Cuándo decidiste así, voy a formar una familia con Ever, ¿no? Lo podemos decir. Sí. Claro, ya lo dijiste. Claro, por ahí querías decir un nombre ambiguo, claro, ¿no? Pablo. Entonces todo el mundo lo escuchaba. Claro. Y decía, está hablando de mí, está hablando de mí. Sí, no, ya la cagaste. Ya la cagaste. Bueno, seguimos. Bueno. Bueno, es... Estamos viendo... Perdón, ¿no? Que te interrumpa. ¿O me entrevistás a mí o me interrumpís cuando me entrevistás? Estoy viendo el minuto a minuto. En este momento tenemos 7, 8, 9 visitas. 9 personas nos están escuchando a través de nuestro... De nuestro que 9 a esta altura del año es importante. Mucho. 9 en nuestra página, también pueden estar escuchando en la radio, en la página de la radio y también por la 105.9. ¿Cuándo decidiste formar una familia? Yo creo que eso uno no lo decide. Se da. Se da solo con el tiempo. O sea, a medida que van pasando las cosas, es como que pasaste una etapa de noviazgo, de sí, bueno, somos novios, vos haces tu vida, yo hago la mía. Como que hay una necesidad en ese momento. Claro. Es decir, después pasás a la etapa de estar más pegados, hacer, empezar a hacer más cosas juntos. Época de apareamiento, se le llama. La de apareamiento es la primera. Cuando, la de enamoramiento. Claro. Claro, cuando, ahí cuando vos estás te apareas todos los días. Si fuésemos conejos, tendríamos 200 hijos en esa etapa, ¿entendés? Bueno, pero el apareamiento no es solamente el tener relaciones, sino la época de apareamiento es la época en que uno hace todo por el otro. Está todo el tiempo pensando, mirá lo que te traje, un chocolatín. Claro, pero dura el primer tiempo. Ya después de los 2 años, olvídate. Me dejaste comida, fijate en la heladera. Claro, claro, antes, o sea, era. ¿Qué te pensás, que soy tu esclavo? ¿Entendés? Es verdad, es verdad. Pero bueno, eso es cuando se entra una familia. Cuando claro. Le decís, me lavaste la ropa, pero lavátela vos, ¿qué te pensás que soy? Ahí es cuando vos decís, hay una familia. Claro, hay una familia. ¿Cuánto tiempo de noviazgo estuviste vos de ahí? Antes de convivir, sí. 2 años. Uh-huh. Qué intenso. Y llegó un momento en esos 2 años que vos dijiste, es el momento. Ya está. Claro, no. La prueba fue mucho. Irnos de vacaciones juntos para ver si nos aguantábamos. Porque, claro, viéndonos los fines de semana o una vez cada 15 días. Es fácil. Es fácil porque, o sea, matate en la semana, ¿entendés? Claro. Pero después de ir de vacaciones juntos, estar 20 días juntos, uno para el lado, uno para el otro. Bueno, vamos a probar a ver que se siente estar juntos más tiempo. Y surgió, y salió bien. Sí. No era tan grave. No fue tan terrible. Salió bien, salió. Salió, que es lo importante. Claro. Y bueno, pero todo el tiempo tenés que estar construyendo. Lo bien o mal es como que un día estás bien, un día no, un día. Porque convivir es difícil. Convivir. Vivas con tu pareja, con un amigo, con tu prima, con perro, la madre, con también. La abuela. Es difícil convivir. Es difícil la convivencia. Más cuando sos tan distinto. En la radio es que es difícil convivir. Sí, nosotros en todos lados. La convivencia es muy difícil. Pero no podemos estar solos toda la vida, viviendo solos, yo en mi casa, encerrado, sin nadie. Claro. Porque tampoco vale la pena. Depende. Depende. ¿De qué depende? ¿Conoces a alguien así? No, no. Georgie, ¿cómo andás? Bien. Ay, me encanta el color mostaza que tiene. Me encanta. Está negro, rubio, quemado. El rubio, sí, la verdad que está muy rubio. Está muy. Ah, eso, te teñiste. No, no, es natural. Te teñiste la barba, mi amor, por favor. Bueno, escúchame una cosa, se nota. Te afeitaste y te salió rubio. Sí. ¿Lo puedes decir al aire? No, te no, afeitaste. No, me afeité. Ah, está bien. No me teñí. No te teñí. No, yo no me teñí. Como mucho brillo, mucha el cloro. Soy rubio natural como mi hermana Florencia. Es verdad, es verdad. Contame un poquito, Georgie. Vos en este momento estás conviviendo, estás. ¿Tenés una? Yo tengo una familia numerosa. Sí. Vivo en familia. Vivís en familia. Tengo 9 hermanitos. Y mis papás somos bueno, hermanitos. Hermanitos. Ya tan grandes. Claro, pero digo, una familia formada por vos. Pero una familia formada por vos. Que puede ser un amigo también. O sea, se forma una familia. Tuve mi familia un tiempo, pero. ¿Y cómo fue esa decisión de no tener una familia? Es decir, ¿es como de ahí que surgió? ¿O lo pensaste? Se va dando. Por ahí uno tiene la necesidad de estar con otra persona, de compartir otras cosas y se da solo. Y te tiraste así a la pileta. Me tiré a la pileta. Te tiraste a la pileta. Me ahogué y bueno. Bueno, pero por suerte alguien. Me rescató. Alguien te me rescató alguien. Y salí. Y saliste y te hicieron así respiración boca a boca y. Sí. Y ya. Sí. Y ya. Ah, me ahogué. De nuevo y así empecé a ahogarme. Después se lo volvió a tirar. Ahí empecé a ahogarme varias veces. Acá, ya era una costumbre. Claro. Claro, está bueno cuando uno se ahoga que alguien venga a rescatarte, ¿no? A rescatarte, hacernos, ¿no? Respiración boca a boca. ¿Te parece? Boca a boca. Y está bueno. No, yo creo que es mejor. No, salir uno solo del agua. Yo sabía que ibas a decir eso. Salir uno solo. Claro, porque uno ya tiene ser una premisa. Porque no siempre vas a tener un. Porque si no, caes en el mismo error. Si vos esperás que alguien te saque, la próxima vez que vuelvas a caer, vas a volver a esperar que alguien te saque. Entonces caes en el mismo error. Claro, y es un círculo vicioso, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos que nos hagan respiración boca a boca todo el tiempo? Pero eso en cualquier momento. Te tirás en el medio de la calle y te haces el. Claro. Ay, tengo un ataque de asma que venía. De eso hablaba yo, de. Totalmente. Totalmente. Es el único que tiene la remera. ¿Qué remera? De besos. ¿Y la tuya? Ah, porque la lava. La tengo ahí, no llegué a cambiarme, chicos. Porque llegué la lava. Tarde, la llegué tarde. No, yo no la lavo. Está así desde el primer día. Yo la tengo colgada en el dormitorio. No, estaba llamando él. Cada vez que él le agarra el teléfono. Mi mamá me pidió uno y se me quería llevar el celular. Esta. Pensé que era el. ¿Cómo, mi amor? Mi mamá se quería llevar esta remera. No. Eso después, dentro de muchos años, vamos a subastarlo, va a salir mucho dinero. Tenemos que mandar a hacer más porque todo el mundo quiere. Estamos hablando de todo. Yo tengo que lavar la mía porque Luqueta limpia los vidrios. Es que la remera siempre uno quiere remera. No importa si dice, no sé, sanguichería Don Carlos. La querés igual. La remera porque gratis. La regalan. La remera gratis. Pancho salchicheta. Claro. Mortadela Adela. Después lo usás para pintar. Ay, para yo sea. Quiero de Mortadela Adela. Yo también, yo también. Podemos hacer un negocio de remeras. Sería muy lindo. Fabri, ¿cómo estás? Fabrizio, ¿cómo andás? Me encanta porque cuando habla Fabrizio, le cuento a nuestros oyentes porque no nos pueden ver, ¿no? Cuando Fabrizio está sentado, él utiliza un micrófono de mano porque no alcanzan los micrófonos que están ya instalados en la mesa, ¿no? Entonces él se sienta así para atrás, muy canchero, cruza las piernas, agarra y con dos dedos, como tiene que agarrar todo puto un micrófono. Si uno pone, nosotros eran con las dos manos. Claro, esos son los micrófonos grandes. Pero claro. Si tienes un micrófono más o menos finito, larguito, lo puedes agarrar con las dos manos. Nada de agarrar como lo mismo con una taza, lo mismo con un vaso. Se parece a Luciano Pereira. Se parece. Después del, de que salió de la operación. Del coma. Bueno, del coma. Cuando volvió todo flaquito. Bueno, entonces Fabrizio. ¿Cómo agarra el micrófono? Y mira así como muy sexy, así como diciendo. Hola Charlie, ¿cómo estás? Así. Y además pone la vocesota. La pone en off y la prende. ¿Cómo andás, Fabrizio? ¿Cómo estás? Bien, Charlie. ¿Vos estás cómodo en el programa? Muy cómodo. Estás muy cómodo. Y ahora volviste más. Ay, gracias. Vienen, aprendan. Tomen, aprendan. Pero por favor. Fabrizio, ¿estás desterrado de este estudio? Nunca hablamos de los. Tenés 30 segundos para abandonar el estudio. En este ciclo nunca hablamos de los labios. No, porque no está Emi. No está Emi. Tiene que estar Emi. Si no, no sirve. ¿Vos por qué? Un día vamos a hablar. Un día, si ya está terminado el programa. ¿Sabés que los Emis tienen labios raros? Es verdad. Tienen labios muy... que te da ganas de morderlos. De morderlos. Porque el otro Emi también. Estamos hablando, chicos, porque ustedes dicen, ¿de qué están hablando de esto? Sí. De los labios churrasqueros de Emiliano Centurión. Le mandamos un beso. Emiliano Barreto. Le mandamos un beso muy grande a Emi. Tiene unos labios churrasqueros, esos labios que te dan ganas de morderlos y así a tirarte la claro. Una cosa así. Bueno, esa cosa. Ay, nos estamos moviendo todo, chicos, el micrófono. Bueno, Y bueno, a partir de ese momento empezamos a... ¡Ay, Dios! Todo el tiempo me están apurando. Y a partir de ese momento empezaron como a querer morder... Hablar de los labios. Hablar de todo nuestro cosa. Morder bueno, no. Fabrizio, morder no. Porque, bueno, yo ahora quiero morder un labio. Ay, yo tiro amor, pero también tengo muchas cosas también para entregar. No solamente amor. Litro. Paso. Paso. Fabrizio, ¿en qué estábamos? Fabrizio, ¿en qué estábamos? Hola, Fabrizio, ¿cómo andás? Hola, Charlie. Ya me saludaste como tres veces. Es que me encanta cuando me saluda. Hola, formar Charlie. Formar una familia. Vos tenés una familia que vos hayas formado vos, ¿eh? No estamos hablando de mamá, papá, hermano. Que pueden ser amigos también, repito. Se forma una familia con amigos. Es sí. Una familia que vos empezás a formar. Tu o perro. Tenés ganas. Sí, ganas tengo. Ganas. Como todos, supongo, ¿no? No te creas, ¿eh? No te creas. Lo único no que me faltaba. No te creas. Usted cállese la boca porque usted ya yo hablo con Day. Ah, bueno, está bien. Cruzado, está bien. Pero Day no te habla. Claro. Me está escuchando. Claro. Fabrizio, no empecemos, mira. ¡No empecemos, Fabrizio! ¿Ah, sí? No. Contame, Fabrizio, ¿vos tenés ganas de tener una familia? Sí. ¿Hoy? Sí. ¿Y cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas? Chicos, fíjenlo en hablar. Tan terrible. ¿Cómo te imaginas? Vos que estás... Jorge que está temblando, no sé por qué. No sé. Le hace así. Porque no quiere ser madre. Se imagina una familia con dos autos. Estoy hablando con Fabrizio. Contame, Fabri. No, una camioneta. Dos autos, dije. Fabri. No, achiques el presupuesto a Fabrizio. ¿Así? ¿Ah, Fabrizio, no. ¿Cómo es tu familia ideal? No tengo ideal, no sé. ¿Y cómo te imaginas? Bueno, mi pareja, obviamente. Sí. ¿Masculina o femenina? Y... Ay, ¿qué te claro que masculina, quiero saber, ¿no? Que me cuente. Ay, me parece ¿por que qué yo claro que masculina, la parece, gente no te conoce tu vida, me, no me parece, pero estamos como en el contexto de un programa. Ay, no, pero yo no soy gay, por ejemplo. Tenemos amigos chongos. ¿No? Está Dani Beltrame por ahí que no es gay. Bueno, y Dieguito bueno, también. Está Diego también. Bueno, pero Diego no. Diego no. Es como no, está ahí, Diego es no. Chiquitito. Diego no. Pobrecito. Diego es una criaturita que lo están pervirtiendo, lo van a pervertir. No sabemos lo que decís, Dieguito. No sabemos lo que estás diciendo. El señor escucha otra radio cuando estamos haciendo el programa. ¿Con operadores así? ¿Así? No. Él ve que movemos los brazos así. Claro, está en su mundo. Parecemos en una pecera. A mí me parece, Fabri, te voy a hablar a vos en secreto. Usted no escucha. Usted, vayan para allá, hable para allá. Hablemos solo. Fabri, a mí me parece... Vos no digas nada. secreto. ¿Puedes guardar un secreto? Me molesta que hable en secreto. A mí me parece que Georgie, ay, por favor, te quiere dar. A mí, ay, me parece, cree. Sí, a mí me parece que sí, porque te está mirando de una manera. Es, que te, primero cómo te mira, y después que te estuvo manoseando el bulto toda la mitad del programa. Fabri, te hay que dar él, cuenta. Era él, boludo. No cuentes esas cosas. Yo te diría, Chicos, basta, estoy hablando con Fabri, ustedes sigan en su mundo. Así que ten cuidado porque me parece que te... Bueno. Yo no quiero hablar mal de la gente porque a mí no me gusta hablar. ¿Ves? Pero me tocabas a mí de gusto, Fabricio. Bueno, sigamos. Por Dios, no era yo, te dije que no era yo. Y vos me estás dando a tocar. Ay, chicos, están a full. Último programa, qué feo, ¿no? Esto de manos cruzadas no va conmigo. Pasa lo siguiente, que a Dave lo invitaron a un programa ayer, a la noche, y habló de swingers y de parejas. Sí. Usted viaja por otro programa. Yo no estuve escuchando, sí, chicos. Yo escuché reatento. Sí. Así que usted anda con otro programa. Habló de los programa de la Colo y Nati. De swingers. Una pregunta, ¿se pidió permiso a la producción? Porque usted es artista exclusivo. La producción no estaba disponible en el momento que yo tenía que venir a la radio. Lo busqué. Está bien. El productor suele que pasar. Estaba haciendo algo. Suele estaba pasar. Ordeñando una vaca. Bueno, volviendo al tema, la cosa es que Fabricio, no. De Fabricio ahí. Es él. Sí, y él es ¿viste Dave? Que te dije? Ahí ¿viste está. Que te dije, Fabricio? Y bueno, todo el tiempo pensando me cruzan. Entonces Dave estuvo hablando de swingers y de compartir con otras parejas y qué sé yo. Y te dieron ganas. No, y Fabricio está como loco. Fabricio, ¿vos querés compartir? Fabri, hablemos de swinger. Yo sé que el operador me dice que me apure. Es 41, chicos, es muy tarde. Ay, perdón. La entrevista. Primero, me hizo una seña como diciendo, hacé lo que quiera, ya está, listo. Bueno, perdón, hace dos semanas que no vengo, Dieguito. ¿Por qué estamos hablando de la familia? Pasamos a hablar de swinger, no tiene nada que ver. Es verdad, chicos, respetemos los horarios porque la producción se está poniendo loco. Hola, Brenda, ¿cómo andás? Pregúntale de swinger. Hoy te quiero mucho, Brenda, no sé por qué. Hoy tiro mucho amor, hoy te quiero mucho. Además, estás sonriendo y eso está bueno. Pregúntale de familia, ¿cuántos hijos quiere tener? ¿Cuántos hijos te quieres tener, Brenda? Seis. ¿Dos hijos? Está bien. Duples. ¿A usted cuántos hijos le gustaría tener, Diego Marineri? Dos hijos también. Perfecto. Qué dominado. Es poco regalo para Navidad. Dos cada uno, van a tener cuatro. Sí, es una cosa terrible. Claro, cuatro. Claro, es verdad. No, pero a mí, o sea, cuatro chicos, que van a me encanta ser porque yo hermanos, no hablé de familia. Entiendo, hola, chico, hola. Habla todo el mundo, pero yo, hola. Ay, pero no entendí. Si Diego no quiere dos, si Brenda quiere dos, van a tener ser cuatro medio hermanos. Claro. Él, uno con ella y ella, uno con él y uno con otro. Y él uno con él. Day, no te drogues. Con parejas diferentes. Hace mala droga, Day. Ay, hace no. mala droga. Bueno, empecemos otra chicos, vez. Chicos, yo no conté si quería tener una familia. Vos, tu familia. ¿Cómo sería tu familia? Ay, gracias por preguntar. Yo no quería hablar, pero bueno, lo diga. A mí me gustaría una mesa enorme, larga, tipo los Benvenuto. ¡Deja de hacer ruido, mi amor! ¿Qué tienes para comer ahí? Ay, qué sí. Ay, la pastillita azul y la rosa. Ay, me encantó. ¿Cuál le vas a dar? Trajo unas pastillitas divinas. Trajo unas pastillitas divinas. Dale la azulcita ahora. Una cambiarla a Diego, seguro va a querer. Mira, Diego, para vos. Bueno, una mesa, chicos, una mesa enorme. Así con mucha gente, mucha gente. No importa si son mis hijos o no, en realidad yo mucha bola del tema ese no le doy, si son mis hijos o no. Pero me gustaría tener una familia que pueda ser amigos incluso. O sea, vivir juntos en pero mucha otra. Gente no, es sí, molesta. Pero a mí me gustaría no. lindo vivir. Sí, a mí ay, me gustaría. No, yo no podría, chicos, por Dios, no. Te volvés loco. No, yo no quiero una familia con más de 3 integrantes. Ay, no, yo quiero mucho, no. yo quiero mucho. Yo quiero mucho. Que seamos nosotros dos. Chicos, cuando y yo un tenga, hijo. Cuando yo tenga mucho, pero no hay. Cuando yo tenga mucha plata, voy a comprar una casa enorme y los voy a invitar a todos que vengan a vivir conmigo. No, no puedo. No. Sí, van a venir. Ay, no, sí. No, no, no y cuando yo les muestre los autos que van a tener disponibles. Ah, bueno. ¿Qué es no Ricardo sé, Ford? No sé. Escuchamos música y después. Después tenemos una comunicación con Mario Marino, que es un director de una obra de teatro muy linda que nos va a estar contando de qué se trata y demás, ¿eh? En un ratito, después no de, me después hagas de la acordar música, que salgo corriendo. Después de la música hablamos con él. No ¿sí? me hagas acordar. Ay, te encanta, ¿no? Vos te cachondeas con cualquiera, ¿ok? Makes me be free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down, play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, brings me up, brings me down, play it sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. Se nos hizo re tarde, realmente, cómo pasa el tiempo en el último programa, chicos. La verdad que tengo ganas de quedarme hasta las 4 de la mañana. Me estás hablando de Estebanés y me cortaste. Es verdad, bueno, vinimos al aire. Apagale, estamos mirando Dulce Amor. ¿Cómo le ganó ayer al lobo, viste? Ah. A Pekines, porque parece un Pekines, viste, cuando se transforma. Ay, parece espantoso un ese maquillaje, parece, por favor. Parece me un extraña Pekines de Polka que sea tan de cuarta el maquillaje. Es que lo hicieron rápido, me parece. Y además Calderón se apuraron para ganar. Bueno, no sé si es el que lo escribe, sí. No sé, pero es muy novela pedorra. Es muy novela pedorra, pero bueno. El que no debe ser pedorra es la obra, de teatro. Hoy vamos a hablar con un director muy, a mí me encanta, el señor Mario, yo digo Mario Luis Marino, no sé si decir todo. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te habla Charlie, está aquí Deitch, está Georgie, está Fabri también, somos un montón acá. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, saludos a todos. Mario, te tu nombre de pila sería Mario Luis Marino. Sí, te explico brevemente, lo de Luis fue porque tengo un Mario Marino que se dedica a la actuación también, que tiene mi edad, y se empezaba a armar lío en internet, entonces decidí empezar a usar el segundo nombre. Claro, pues si no, entonces tenemos que decir Mario Luis, suena muy a novela mexicana. No, suena al cantante. Hay un cantante peruano. No sé, mañana, ese. Totalmente. Claro, no, ay, no. Ay, no, pobre, te vas a... Nombre terrible. Cuando lo busqué en Facebook para agregar, me apareció un club de fans de Mario Luis. Y digo, no, pero no creo que tenga un club de fans este chico, porque no canta. Claro. Y ahí me vino a la cabeza que existía ese tema. Entonces... Hace poco me postearon en Facebook una foto de un afiche sacado acá por el barrio de Once del cantante Mario Luis. Ay, pobre, estás terrible con tu nombre. Pero bueno. A mí como más me gusta que me digan es Marino, pero... Marino. Me gusta Marino, Marino suena lindo. Sí, suena lindo, tiene mucha sonoridad. Estamos hablando con un Marino. Es verdad. Ay, chicos, también chicos, ustedes se cachondean de cualquier cosa, ¿no? Acá está terrible. Es que pensar en Marino, ay, Y aparte tiene linda voz. Te cuento una cosa, Marino. Hoy es en nuestro último programa. Entonces estamos como muy sobreexcitados en el sentido de que, claro, como que por un lado estamos cansados. Y por otro lado calientes. Claro, pero debería haber ido entonces. Debería estar en vivo. Tendrías que haber venido, Marino. La verdad. Y de acá no sé si salías... Vivo. Por lo menos entero. O navegando, Marino. En pedazos, claro, iba a salir. Es verdad. Ay, chicos, tampoco somos tan terribles. Basta. No somos tan terribles. Contanos un poquito con esta... Bueno, hacen una reposición, sellería, ¿no? Un reestreno de... Esto es un reestreno de Entre Tipos volumen 1. Ajá. Me imagino que vendrás acompañado. Sí, es una obra que tuvimos todo el año pasado, unos 7-8 meses en el Teatro La Tertulia. Ajá. Y ahora decidimos reestrenarla porque vamos a estrenar el volumen 2, que es la continuación, y nos pareció bien hacer como una especie de actualización para los que no la vieron, para los que la quieren ver de nuevo. ¿La 2 es como una continuidad de la 1 o...? Claro, porque este proyecto consiste en... Bueno, son varias cosas, pero una de las partes del proyecto Entre Tipos es una saga de 4 obras. Ajá. Que cuentan la historia de 4 amigos. Cada obra tiene a uno de estos amigos como protagonista. Ah, mira qué lindo, claro. Qué linda idea. Sí, está buena. Ese es, también somos muy fans de las sitcoms. Ajá. Y un poco, bueno, nuestros grandes maestros han sido, qué sé yo, Friends. Nos gusta mucho ver el desarrollo de un grupo de amigos gays. Ajá. De promedio 30 años, porteños, clase media. Hago esta aclaración porque somos conscientes de que es un recorte, ¿no? Muy arbitrario. Claro, bueno, pero en sí siempre haces un recorte, es imposible. Quiero decir, no es una obra acerca de cómo son o cómo somos los putos en general. Sino no, es que es muy difícil hacerla. Por eso es imposible. Vos siempre tomás algo. Es como que son muestras de una sociedad, como Gran Hermano, por ejemplo. Es que no puede. Una parte de la sociedad. Claro. Se juega con el estereotipo, pero quizás con el fin de cuestionarlo, de jugar con él, de divertirse. Aparecen clichés y aparecen cuestiones, pero es más que nada este grupo de amigos en particular y las vicisitudes, qué sé yo, de este momento, la ley de matrimonio, el amor, la pareja, el sexo, los amigos. Bastante completidad. ¿Cuándo comenzaron con este proyecto, Marina? Empezamos en noviembre del 2010. Y estrenamos en marzo del 2011. Ajá. ¿Y estuvieron todo gran parte del año con la obra? Sí, estuvimos de marzo a octubre, más o menos. De marzo a octubre del 2011, en el Teatro de la Tertulia. Nos fue muy bien, nos fue mejor de lo que esperábamos. Ajá. Y bueno, eso nos impulsó también a renovar unas cuantas cuestiones visuales. Para mí cada posibilidad de reestreno también es actualizar, revisar, mejorar, pulir. Así que estamos muy entusiasmados con las dos cosas. O sea que es ideal para los que ya la vieron, tendrían que ir de nuevo. Yo pienso que sí, porque hay cambios, incluso también hay algunos cambios en el elenco. Y entonces también pueden venir a conocer a los nuevos actores que después... Van a estar en el volumen 2. Entonces es volver a presentar al grupo también de alguna manera. Contanos un poquito, si tenés ganas, ¿no? De vos, a ver, ¿cuándo empezaste con este bichito de la dirección, del tema del teatro? ¿Cómo fue que empezó todo? Empezó todo por un taller literario que concurrí en pequeño, porque yo hacía cómics desde los 5 años de edad. Ah, mira. Y a los 11 o 10, 11 años empecé en un taller literario y a partir de ahí... ¿Sos porteño? Sí. ¿De qué barrio? De La Boca, más porteño imposible. ¿Hincha de Boca? No. Ah, no, listo. ¿Le cortamos acá la entrevista? No, esto no sigue. Si están a full. Cero fútbol. Mi viejo decía que era independiente porque le gustaba la palabra independiente y yo decía que era independiente por lo mismo, pero no me preguntes nada de fútbol porque cero. Bueno. De hecho, en el volumen 2 tuvimos que interiorizarnos de algunas cuestiones porque aparece un personaje que tiene que ver con eso y bueno. Claro, ¿se puede vivir en La Boca? ¿Vivís en La Boca ahora o no? No. Pero también vivo en un barrio muy, muy porteño. Claro. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Se puede vivir en la Boca sin ser de Boca? No, claro. La pregunta general tendría que ser, ¿se puede vivir en Argentina sin ser de Boca? Claro, no se puede vivir de Boca. No, pero digo, vivir en la Boca, por ejemplo, y no gustarle el fútbol, es decir, como que se maldita fútbol. Era bastante complicado. Mi padre médico y bastante mayor, no me llevaba a la cancha, no me llevaba al campito a jugar, y todos mis compañeros, sí. Claro, eso se va como enseñando, sí. se va pasando. Bueno, y entonces me decías que fuiste a un taller literario, empezaste con eso, empecé a estudiar teatro en el taller de Aleso, pero con una profe para niños. Ajá. Desde los 11 hasta los 15. Después entré al Instituto Vocacional de Arte, donde también tuve títeres y me transformé en titiritero. Desde los 16, 18 años empecé a trabajar como titiritero hasta ahora, hasta la actualidad. 20 años después sigo trabajando un montón como titiritero. Y lo de dirigir es bastante reciente. Empecé a dirigir de la mano de Jorgelina Aruzzi, que es la madre infalible. Exactamente, claro. Uh-huh. La madre infalible fue la primera cosa que dirigí, y fue porque ella me dio el empujón para hacerlo, y nos fue súper bien y nos divertimos un montón. ¿Cómo se pasa de la parte de actuar a dirigir, digamos? En mi caso, ¿cómo es la experiencia? Creo que mi caso fue a través de la pedagogía también. Yo cuando me recibí, cuando después hice el EMAD, me recibí como actor y hice un posgrado de pedagogía. Ajá. Y clases de teatro muchos años para niños, adolescentes y adultos. Uh-huh. Y entonces yo traslado mucho de la experiencia como docente a la dirección. Vale. Sí, qué sé yo, probando, es prueba y error también. Uh-huh. Uno también, si pudo mamar de distintos métodos, podés como ver lo que necesita cada actor para poder avanzar y claro, como que estás cerca del actor al haber vivido, digamos, la experiencia de ser actor y la experiencia de la pedagogía. Es más fácil proyectar en otro lo que querés ver, claro, de ese personaje. Sí, también trato de no pedirles nada que yo mismo no me sienta capaz de hacer, claro, ¿no? Claro. Incluso muchas veces en los ensayos les pido tiempo para probar algo yo mismo y ver por dónde va, ¿no? Antes de pedirlo. Ajá. Bueno, contamos un poquito entonces, ¿dónde se va a estar presentando Entre Tipos volumen 1? Bueno, porque cambiaron de teatro. Sí, vamos a estar en Ofelia Casa Teatro. Uh-huh. ¿Dónde queda esto? La dirección de Ofelia es Honduras 4761, es Palermo. En Palermo. Estamos entre Armenia y Malavia. Uh-huh. Honduras entre Armenia y Malavia. Estamos en diagonal a Las Oreiros. Y lo digo porque en el volumen 1 se las nombra y ahora vamos a poder decir que estamos en qué frente, bueno, qué bueno, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuándo se reestrena, Marina? El 25 de febrero, uh-huh, sábado, a las 22:30. 22:30. Ahí vamos a estar. Vamos a hacer solamente 6 funciones, así que no se cuelguen. Y después, en el mismo horario, estrenamos el volumen 2, 7 de abril. Perfecto, vamos a ir a verla y bueno, y después vamos a seguir impulsando entonces, recordando ahí en el FEI para que los chicos recuerden bien la dirección y demás. Entonces, para comprar localidades se reserva por teléfono, ¿verdad? Por teléfono, sí, al teatro. Sí. No sé si tengo el teléfono a mano, pero buscan Ofelia Casa Teatro en Facebook Acá lo tenemos, la producción me lo acaba de pasar. Bueno. 4831-4037. 011 si no están en Capital. 4831-4037. Entonces, para reservar las entradas de Entre Tipos volumen 1. Atenti que son solamente 6 funciones, ¿verdad? Exactamente. 6 funciones, no se lo pierdan. Lo que ya la vieron es una buena oportunidad para verlo otra vez. Y si no, verla como nosotros la primera cuando vez. Cuando vayamos, vamos a pedir autógrafos a todos. Ay, no, son retos duros estos. Está Francisco Ortiz todavía. Acordate de nuestras caras. Me encanta, hacemos fotos. Acordate, Marino, de nuestras caras, le decía. Acordate de nuestras caras. Qué puto boludo es radio. Sí, es verdad. Sí. Bueno, de nuestras voces, Marino, acordate de nuestras voces. Marino, te voy a contar. A mí me gusta contar todo a los oyentes. Me gusta contar todo lo que pasa acá. Te digo, mis compañeritos, Georgie y Day, están terriblemente calenturientos con el señor Francisco Ortiz. No hacía falta que lo digas. Muy, muy calenturientos. No, lo tengo que decir porque ya realmente me tienen así, hasta acá. Una cosa terrible. Yo particularmente tengo el placer de conocerlo. Claro, sí, lo conocemos en persona. Tocarlo en vivo. Claro. En directo. Sí, hay que tener cuidado. O sea, yo los voy a cuidar. Quédate tranquilo, Marino, que no voy a tratar de que no lo se te la balance en persona, pero nunca tuvimos la oportunidad de algo más. Pero ya lo vamos a tener. Una fotito. Es una persona realmente encantadora. Es hermoso. Para mí fue un hallazgo y, uh-huh. y hoy ya somos amigos del alma porque realmente es un ser muy espiritual que lleva con ese 1.90 sí. esa facha y bueno, todo lo que hay alrededor. Esos brazos. Que baila en la top y que es modelo, etcétera. Esa pierna. Etcétera. Por eso, nos tenemos que proponer lo que lo vamos a... No sé. A ver, no, decir violar era mucho, ¿no? Sí, chicos, por favor, por favor. No, pero principalmente vamos a ir a disfrutar una excelente obra, okay, entonces, tal cual. Entre Tipos, volumen 1. Recordame a partir de cuándo, María. El 25 de febrero reestrenamos el volumen 1. Sábado 25 de febrero. Exacto, a las 22. Faltan 2 semanas nada más. En 2 semanitas, entonces, solamente 6 funciones ahí sí. en Ofelia, Sala Ofelia Casa Teatro, en Honduras 4761, ahí en Palermo. Las localidades en venta, entonces, llamando al teléfono 4831-4037. Marino, te mandamos un beso muy grande. Bueno. Mucha mer para el estreno y vamos a estar ahí, seguro. Bueno, hasta muchísimas pronto. Gracias y besos para todos los que están por ahí. Besos en el pupo, tendrías besos que en el pupo. Besos en el pupo. Dale. Chau. Chau, gracias. Qué divino, me enamoré, no se lo podía decir ahí. Me enamoré de Marino. Bueno, no te está escuchando. No, igual no debe estar escuchando. No, me encantó. Divino. Me encantó, pero además no solo era una voz divina, qué sé yo, sino que te transmite sí, una energía. Cierta energía. ¿Sabías que estoy pensando que el número 4 trae suerte? ¿Pensás que sí? Sí. ¿Qué estás pensando? Trae éxito. Está drogándote. 4 ambientes, tiene 4 ambientes. Protagonistas. Es verdad. Esta tiene 4 protagonistas. Es verdad. Nosotros somos 4. 4. Bueno, 5 con Dieguito, pero. No, bueno. Pero lo contamos. Pues no, está de aquel lado del vidrio. Se va, así que. 4. Bueno, pero vos no sos puto, Diego. Claro. Por eso, ahí hay una diferencia. 4 para los putos, no para los héteros, Diego. Claro. Quédate fuera. Vaya el gol. Escucha. Estamos atrasados, ¿no? Tandita, música, decime. Música. Yo hago lo que vos quieras, Diego. Música. Estoy a tus pies. ¿Qué hacemos? Música. Música. Bueno, venimos a ver. Chau. ¿Cierto? ¿A dónde? ¿Qué hacemos? I seen her walk out the club showing off her sexy flow. Wow. Sexy flow. That's right, that's right. Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos. De sus ojos. Y ahora se va. Vamos a mi planeta, preparen mi ropa, traje a Singapur, los de la NASA, estamos en la casa. Ataca, ataca, rompe ese bombe duro, raca, ataca, ataca.